Con ganas de vivir, el nuevo libro de tu amigo Mauricio Pérez. Con ganas de vivir, reflexiones para vivir la vida sin perder la brújula y conservando la paz. Con ganas de vivir, el libro católico más pedido en Amazon. Disponible en Kindle y edición impresa. También a través del sitio semillasparalavida.org/ con ganas de vivir. Medita, aprende, apasiónate por nuestra fe. Atención, la edición impresa ya está también disponible en Amazon México. Pídela ya. Hay un libro que llevo años recomendando, de hecho, desde el primer día que se anunció en la Santa Sede que sería publicado, el Yucat, el Catecismo de la Iglesia Católica para los Jóvenes, y muchas veces nos hemos valido de lo que dice el Yucat para hacer programas aquí en Semillas para la Vida. Incluso grabamos una serie completa que duró varios meses, todos los viernes, íbamos dando lectura a las preguntas y respuestas del Yucat, porque es un catecismo que compendia el catecismo de la Iglesia Católica a manera de preguntas y respuestas en un formato muy bonito, lleno de ilustraciones, en un formato muy ameno también para los jóvenes, precisamente para que lo traigan en su mochila y de ahí lo estudien, lo lean, aprendan, lo comenten, lo compartan. Gran recurso para todos los catequistas, sobre todo de adolescentes. Bueno, fue tal el éxito del Yucat que más adelante se sacó una Biblia Yucat con el mismo formato, y más adelante también se sacó un Yucat para la infancia, que es realmente un libro muy bonito que todos debemos tener. Y los que son papás de niños o los que son abuelos de nietos, tener el Yucat es un recurso fantástico para explicarles acerca de nuestra fe católica, mostrándoles el libro, mostrándoles sus ilustraciones y leyendo junto con ellos o leyendo para ellos las páginas del Yucat sobre los diferentes temas. Pero incluso si no tienes hijos ni nietos, es un excelente recurso para aprender de nuestra fe o para recordar acerca de nuestra fe, o a lo mejor para ver de qué manera podemos explicar nuestra fe de una forma que sea sencilla. Y así en esta ocasión quiero compartir contigo lo que enseña el Yucat para la infancia acerca de la oración. ¿Qué es orar? ¿Cómo explicarle a un niño en qué consiste la oración? Y esto está contenido en una sección del Yucat que se llama Podemos hablar con Dios las 24 horas del día. Pero fíjate que de lo que te voy a leer del Yucat para la infancia, realmente esta explicación le viene bien también a los adultos y nos ayuda a comprender en realidad qué es la oración de una forma muy sencilla. Mira, dice así este Yucat para la infancia. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Orar es estar con el corazón en Él. Orar es buscar el silencio. Orar es escuchar a Dios. Orar es darle gracias, pedirle y decirle todo, tus preocupaciones, tus temores, lo que oprime tu conciencia, lo que te produce alegría. Orar significa también aceptar la tristeza y pedir a Dios que se haga presente en las dificultades. Nuestro Padre Celestial está siempre cerca de nosotros. Él te ve, te escucha, te conoce realmente, se interesa tanto por ti como una madre buena, tiene tiempo para ti y te regala a lo largo de los años más belleza que la que puedes imaginar. ¡Qué hermosa catequesis de la oración! Sencillita, precisa, práctica. Y realmente de esta página del Yucat para la infancia se puede sacar tanto, hasta un taller de oración se podría desarrollar a partir de cada uno de los puntos o de las formas como define y explica este catecismo qué es orar. Te lo repito, orar es hablar con Dios, orar es estar atento con el corazón en Él. Orar es buscar el silencio. Orar es escuchar a Dios. Orar es darle gracias, pedirle y decirle todo, tus preocupaciones, tus temores, lo que oprime tu conciencia, lo que te produce alegría. Orar significa también aceptar la tristeza y pedir a Dios que se haga presente en las dificultades. En eso consiste la oración. Y qué importante explicarle a los niños desde pequeños todo lo que implica la oración, porque muchas veces la forma como se le enseña a los niños a orar, y que es a lo que se acostumbran y después es lo que transmitirán a sus propios hijos, es únicamente la oración de petición, solamente pedirle a Dios, pedirle a Dios, pedirle a Dios y más pedirle a Dios, y ya, ya eso se limita a la oración. Que no nos extrañe que cuando estos niños van creciendo, la noción que tengan de Dios sea la noción del Dios que se parece al genio de la lámpara maravillosa, que está ahí para cumplir deseos, porque se ha acostumbrado a hacer de la oración solamente ocasión de pedirle y pedirle y pedirle y pedirle más. Y si bien es cierto que en la oración tenemos que pedirle, es una realidad que la oración es un diálogo. Por eso dice al principio este yucat: orar es hablar con Dios. No es hablarle a Dios, es hablar con Dios. Y por eso dice después: orar es estar con el corazón en Él. Ponerte en presencia de Dios con tu corazón, eso es orar. Buscar el silencio. No solo hablar y hablar y hablar. A veces también hay quien se frustra porque no tiene qué decirle a Dios. Y entonces, ¿cómo orar si no sé qué decirle? Pues te quedas callado. Porque la mejor oración de todas es la del silencio. Quedarte callado en contemplación, en su presencia. Es estando callado como podrás escucharlo a Él. La mejor oración es la oración del silencio. Y hay que enseñar eso también a los niños, y los adultos lo tienen que entender también. Si no tienes que decir, cállate. Estar en silencio ante Dios es una forma de oración. Orar es escuchar a Dios. En ese silencio se le puede escuchar. No solo es decirle, plantearle nuestros problemas, es también escuchar para saber cuál es su voluntad. Orar es darle gracias, ¿sí? Porque, claro, el que se acostumbra a pedir y pedir y pedir y pedir a Dios, por alguna razón no se acostumbra o no se le acostumbra, y por eso no se ha acostumbrado a también darle gracias después. Es de bien nacido ser agradecidos, y lo mismo aplica con nuestro Padre Dios. Darle gracias. Y sí, como dice el yucat, pedirle y decirle todo. Pedirle y decirle todo. Tus preocupaciones, tus temores, lo que oprime tu conciencia, lo que te produce alegría. Yo recuerdo cuando iba en primero de primaria que mi mamá nos llevó a la parroquia en Semana Santa a hacer nuestros ejercicios de Semana Santa. Y así decía, vamos a los ejercicios de Semana Santa. Y yo a esa edad decía, ejercicios, pues es que si no hacemos ejercicio, yo me imaginaba que nos iban a poner a correr en el salón parroquial y a brincar o a jugar con una pelota, a hacer ejercicio. Pero no, eran unas pláticas que nos daba un fraile franciscano que estaba pues ya en su formación final, en la fase final de su formación, porque recuerdo que el año siguiente era diácono ya. Y entonces él en estos ejercicios de cuaresma, en una de sus pláticas, hay algo que nunca se me olvidó. Precisamente uno de los temas que tocó fue la oración, y nos lo explicaba a niños pequeños. Y nos decía eso: rezar es, cuando vengas a la iglesia, decirle a Jesús, me saqué un 10 en la escuela. Pero también es decirle, te vengo a contar que mi mamá me regañó. Nunca se me olvidó eso que nos dijo aquel buen fraile franciscano. Nunca se me olvidó. Y entonces eso me dio la pauta para cada vez que he orado, abrirle mi corazón por completo a Dios y platicarle de todo, hablar con Él de todo, de toda la vida. Tal como dice aquí este yucat, y decirle todo es darle gracias, pedirle y decirle todo. Tus preocupaciones, tus temores, lo que oprime tu conciencia, lo que te produce alegría. Y esto último también, qué importante, saber recurrir a Dios en los momentos de tribulación. Orar significa también aceptar la tristeza. Aceptar la tristeza, reconocer que estoy triste ante Él y pedirle a Dios que se haga presente en las dificultades. Magnífica catequesis, tan simple, pero a la vez tan profunda, ya será tarea del catequista o del papá, de la mamá, del abuelo, de la abuela, de la tía que cuida a los sobrinos, con este yucat, exprimirle hasta la última gota, reflexionando con los niños y a la vez para los adultos, gran ocasión de recordar y de comprender bien en qué consiste la oración, no solo en pedir, en todo esto. Por eso es por lo que te recomiendo vehementemente que te hagas de una copia del yucat para la infancia. Si ya tienes el catecismo de la Iglesia Católica, que deberías tener y saber, además deberías tener y saber, si ya tienes el yucat, que deberías tener y disfrutar su lectura, su estudio, hazte también del yucat para la infancia. Vas a ver que será una joya que debes tener también, que debes leer, estudiar y compartir y valerte de ella para catequizar también a los demás, incluso que sean adultos, ¿eh? Aquí con esto queda más que claro. Semillas para la Vida no es un programa para niños. Y mire el jugo que le hemos sacado tan solo a una pregunta de este yucat para la infancia. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.